vamos a recibir a unos compañeros que ya estuvieron con nosotros hace dos semanas, pero hoy, fíjate, si a ti que nos estás escuchando, te gusta el mundo de la radio, te gusta, por ejemplo, la redacción, la locución, las nuevas tecnologías, o incluso, ¿por qué no?, realizar tu propio podcast, o cómo se realiza un podcast y cómo se sube a internet para que luego, pues, desde cualquier parte del mundo se pueda descargar. Bueno, pues hoy estamos con nuestros amigos de la radio comunitaria Juan 23. Empiezo por mi derecha. Él es José Molina, alias el Gato Molina. José, buenos días. Buenos días. José o Gato Molina, se me hace raro esto de los apodos. Pues mira, te voy a decir una cosa. Antes eras más Gato, ahora es más José. Sí. Allá uno va creciendo y se va dejando algunos motes. Nos hacemos mayores quizás con eso, ¿no? Sí, justo. Si quieres, José Gato Molina. Venga. Jorge Sánchez, buenos días. Buenos días. Y también a Adrián Ripoll, buenos días. Muy buenas. Oye, estuvimos hablando hace un par de semanas sobre la radio comunitaria Juan 23. Para aquellos que se enganchan ahora y que no tuvieron la oportunidad de escuchar, José, ¿qué es la radio comunitaria Juan 23? ¿Nos podrías hacer ahí una pequeña introducción? Bueno, la radio comunitaria Juan 23 es una pequeña emisora, pero grande en actividades, que está ubicada en el centro comunitario de Juan 23. Y bueno, está abierta a que la gente que le apetezca llevar su proyecto radiofónico pues pueda acercarse, hacer sus probaturas, que es el primer contacto que se tiene con la emisora, con los micrófonos, y luego ya plantea un día, una hora y un programa a realizar. Solamente se pide el ser constante y un poco de compromiso dentro de la programación de la radio de Juan 23. Uh-huh. ¿Se hacen programas piloto o no? Antes de subirlos... Se hacen como las típicas probaturas de Alfonso Copé, que dice, venga, a probar a ver cómo va la cosa. Que sería un piloto, sí, a ver cómo... un principio. Uh-huh. Oye, ¿qué tipos de programas? Por ejemplo, José, ¿qué programa haces tú? Bueno, el mío se llama La Voz Imprevista, espacio reducido, y es principalmente literatura y música. Pienso en un tema, investigo sobre él y busco textos y música relacionada con ese tema. Poesía, cuentos, datos sobre el tema que voy a tratar. Y luego también una cosa peculiar es que leo cosas de las que yo escribo, tanto cuentos como poesía. Uh-huh. ¿Y cómo se mezcla eso en un programa de radio? Primero con muchas horas, como mínimo 5 horas de preparación. Y luego pues llevando siempre un hilo conductor y digamos poniendo sobre la mesa temas o pinceladas para la reflexión. A mí me gusta lanzar y que la gente ya el programa lo haga suyo y le pueda servir. Hay gente que le servirá y gente que no. Uh-huh. Y sobre todo que me sirve a mí para aprender, porque investigando aprendes cantidad de cosas. Y bueno, de eso va el mío, de literatura y música, y algunas veces entrevistas también. Fíjate, ¿qué duración tiene el programa? ¿Perdón? ¿Qué duración tiene? Pues bien calculado, una hora y cinco, me suelo pasar poco. Me explayo en el tema de las entrevistas. Ajá. Ahí ya sí que no escatimo, porque la gente que viene es gente interesante y no me gusta el cortarle porque ya hemos cumplido la hora de emisión. Uh-huh. Bueno, para que la gente se haga una idea, 5 horas por lo menos de preparación para luego una hora de programa, que luego muchos suelen decir, si solo estás una hora. Sí, pero lleva un trabajo, además tú también lo sabrás, y nosotros lo sabrás aquí detrás en la COPE, de que lleva un trabajo detrás bastante meticuloso. Jorge, en tu caso, ¿qué programa haces? Yo presento Lo que mejor te pone. Y bueno, nos juntamos ahí un grupo de colegas y debido a eso pues hay ahí un buen rollo y surgen siempre bromas y estamos... Sí, bueno, el título da para ello, ¿eh? Sí, está, claro, lo que mejor te pone. Y está, bueno, dedicado al hip hop, más concretamente a la música rap, y siempre intentamos entrevistar a gente que está empezando de la zona, jóvenes raperos, y ponemos sus maquetas, cómo van empezando y su música. Uh-huh. Para dar un poco de promoción a ellos que están empezando. O sea, va basado en un programa musical, ¿no? Sí, es un programa de música, pero como estamos ahí entre amigos y tal, pues siempre surgen bromas y eso, chistes, anuncios de broma. Les sale, damos rienda suelta ahí un poco a la imaginación. Oye, ¿son programas que emitís una vez a la semana? ¿Los emitís diariamente? Sí, por ejemplo, el mío es los lunes a las 5, todas las semanas a las 5 de la tarde. Ahí emitimos. ¿Y también? ¿Igual una hora? ¿Hacéis igual una hora? Sí, es una hora, aunque como bien dice Gato, cuando hay entrevista, pues a lo mejor nos explayamos un poco más debido a eso, surgen más preguntas y ahí, digamos que estamos ahí más cómodos, estamos sueltos y entonces se alarga un poco la cosa. Uh-huh. Adrián, en tu caso, ¿qué programa haces? Bueno, mi programa sería en caso el más, como dijo el compañero Miguel que estuvo hace tiempo aquí, el más friki. Es un podcast sobre, bueno, un programa de radio sobre música, cine, series y videojuegos, en el que nos tiramos una horita los cuatro amigos que somos, hablando de todo eso, de pues qué has jugado esta semana o qué te apetece comentar, noticias, juegos antiguos, lo que nos pille. O sea que sois los que más ojeras debéis de tener, ¿no? Porque si os tiráis toda la noche jugando a los videojuegos para ir probándolos... Pues sí. Sí, no, es que no te voy a engañar, es así. ¿Es así o no es así? Es así, viendo series o en caso de... Digamos que cada uno está especializado en una cosa, ¿no? Entonces tenemos a Álvaro, que es el de las series y las películas, a Cori, que es la de los musicales, a Aymar, que es de los videojuegos más en plan online y multijugadores, y yo, que soy de los videojuegos de toda la vida, de disparos, acción, RPG... ¿Cómo se llama el programa? Hot Factory. Hot Factory. Yo le pondría la segunda versión. Gente casera. Gente casera. ¿Cómo no salís de casa? No, salimos. Estáis probando los videojuegos, estáis viendo las películas de cine. También nos extendemos. De hecho, ahora que el próximo día 23 y 24 es el Salón del Manga de Alicante. Ajá. Estaremos allí cubriéndolo los dos días y luego haremos un programa especial, o sea que lo tenemos todo. También salimos de casa un poco. ¿También salís, no? Sí. Bueno, bien. Oye, hablamos que es una radio que emitís a través de internet. Sí. ¿Cómo? Por lo menos para que la gente, oye, pues os pueda sintonizar y que os pueda escuchar. Pues normalmente hacemos las emisiones a través de Ustream. Entonces pueden sintonizarnos en la página web, en radiojuan23.com o .es, donde tienen la sección de emisión. Entonces ahí cada programa tiene su propio canal de Ustream, donde puede escuchar en directo en el momento en el que estamos emitiendo. O si no, tiene el canal de Radio Juan 23 en iVoox, donde están pues todos los podcasts ordenados por categoría. Uh-huh. Oye, hablarme, porque en el 2012 habéis realizado diferentes talleres y actividades. Habéis hecho de todo, desde habilidades de comunicación hasta producción radiofónica, taller de redacción, un montón de cosas. Sí, la verdad es que hay bastantes talleres, sobre todo también en parte a... Gracias a Alfonso Copé, que ha sido un poco el que nos ha ido tutelando a todos, y de ahí pues hemos salido que ya casi cada programa se autogestiona el solo. Uh-huh. Del tipo de hacer de técnico de sonido, de locutores, de editor de sonido, de subir el podcast, de difundirlo por las redes sociales. Y básicamente los talleres son esos, podcasting, edición de audio en Audacity, por ejemplo, streaming de sonido, difusión por blogs como WordPress, o sea... Todo ese tipo de talleres, también técnicas de locución, habilidades de comunicación, en fin. Oye, si alguien que nos está escuchando y le apasiona el mundo de la comunicación y quiere realizar este tipo de talleres, ¿lo podría hacer con vosotros? Bueno, yo creo que sí, que sin y problema. Aparte, claro, si tiene una idea buena de programa, algo que llevar a cabo y tiene la idea bien clara, pues oye, ¿por qué no? Claro, sí. No, además, pues... de hecho, hay un ejemplo... Total, que un día nos avisan, estábamos ahí en el centro, era un lunes, y nos avisan de que había un hombre que quería hablar con gente de la radio. Total, que era una familia que se había desplazado a trabajar al barrio y quería que el hombre buscaba algo alternativo para su hijo. Y al final, pues el chico, lo pusimos en contacto con Jorge, y empezaba a colaborar con ellos en el programa de Lo que mejor te pone. Con bastante ilusión, muy integrado. Claro, al principio un poco cortado, pero luego ya enseguida se ha ido soltando ya. Que de hecho, el hijo lo llevamos a lo que mejor te pone, y el padre se vino conmigo un día a mi programa para hablarnos de discos vinilo. Toma ya. O sea, que fue una cosa interesante. Y el chaval Ángel está siendo constante. O sea, que al final acabaron los dos, padre e hijo. Sí. Luchando por las audiencias, uno y otro. A ver quién conseguía más tanto de audiencia. El pique, ¿no? El ranking. El pique. Oye, ¿hay un correo electrónico para que la gente que nos escuche y le apetezca poder participar en los talleres? Sí, claro. Es Radio Juanvi, con al final VI, radiojuanvi@gmail.com. Y si no, también la web, como he dicho, radiojuan23.com o .es, o directamente acercarse por allí, que estamos en la calle Barítono Paco La Torre sin número, pero bueno, es el centro de convivencia y participación encima de la policía local. Chicos, pues que vaya muy bien esas emisiones de radio, que sois el futuro también, ¿no? Porque hay que empezar y hay que indagar y hay que hacer cosas nuevas. Y que bueno, que os agradezco una vez más que hayáis estado hoy aquí en la mañana en Alicante. A José Gato Molina, a Jorge Sánchez y Adrián Ripoll, que vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias.